Ayer miraba como un niño joven llevaba una bebé, toda esa abrigada. Entonces no guardemos las bebés, guardémoslos, cuidémoslos, ¿ya? Cuidémoslo este tiempo porque está la escoba, ¿ya? Así que nosotros queremos mandar un saludo, reiterar, pero la culpa no es de alguien, ¿eh? No le andemos echándole la culpa al empedrado, ¿ya? Que es cierto que las autoridades tienen que estar a la cabeza, que no se les puede escapar, pero son las autoridades. Aquí los que trabajan no son las autoridades. Aquí los que trabajan son los técnicos paramédicos, aquí son los que trabajan los enfermeros, los profesionales de la salud, los tecnólogos, etcétera. Entonces, esa es la gente que el gobierno debiera devolver la mirada y decirle, mire, pasamos una pandemia y ustedes fueron héroes. Hoy día vuelven a ser héroes, pero esta vez un bono para ellos, para esos trabajadores que se han sacado, como decimos nosotros, la cresta. Y para ellos este programa íntegramente, para todos los trabajadores de la salud primaria y de la salud también de acá, de todos los hospitales del área metropolitana, de todo Chile. Nosotros saludamos al hospital que nos queda más cerca, que el Sotero del Río, a todos sus funcionarios, y a dar la lucha, pues chiquillos, como siempre, siempre ustedes han sacado la cara. Y esta vez no va a ser diferente. Esperemos que no haya más niños fallecidos y las mamitas cuidarlos, pues. Los cambios de temperatura que van a haber, hay que cuidar a los niños. Vamos a tener temperaturas altas ahora. Y esos contrastes de temperatura puede ser que a los niños les afecte. Así que a cuidarlos, tarea también de todos, pues. Hay que cuidarlos. Ya pues chiquillos, vamos a partir. Vamos a partir con un gran amigo, gran intérprete, gran maestro de un instrumento que es fantástico. Bueno, él es nuestro amigo de acá, de los Guerreros del Arcoíris, Freddy Torrealba. Vamos a partir con él con una canción que se van a dar, ojalá se den. Aunque le tengo miedo, pero que se den nomás, porque hay que traer agüita. La agüita trae viento y él nos va a tocar Ventolera. Bueno, ahí estaba nuestro amigo Freddy Torrealba con esta Ventolera. Qué tremendo intérprete del charango, ¿eh? Bueno, con eso también saludamos a todos los charanguistas de todos los grupos que nos siguen a través de Guerrero del Arcoíris. Un saludo especial esta tarde Además que tenemos invitados que tienen que ver con el instrumento. Espera que llegue, pero tenemos invitados. Oye, quiero mandar un saludo muy grande a una institución, que ya pasa a ser una institución, que es el Club Andino Puente Alto, ya que va a cumplir 5 años de gestación para la comuna de Puente Alto y para la cordillera. Han sido 5 años de trabajo, de perfeccionamiento, de capacitación y también de comunión. Así que les mandamos un saludo a todos los socios y socias del Club Andino Puente Alto, que van a estar celebrando este sábado 5 años de existencia. Que lo pasen muy bien, que lo disfruten y que sigan los cerros y las montañas. Bueno, vamos a la música de nuevo. Hoy aquí vamos a hacer un parelé, a ver si el Sebastián nos ayuda. Pero hay un concierto que van a dar estos chiquillos que vamos a presentar ahora. A ver, búscalo, el 24 de este mes, casi justo en el Machacmara, se van a presentar alguien que de alguna u otra manera... El Arco Pacha, ¿cierto? Ha traído a Santiago desde Arica hace mucho tiempo. Trajo la música andina del norte, de Arica, de todos sus lugares hermosos del norte, y lo presentó, y hasta el día de hoy nos cumplen ya casi 40 años de existencia por ahí, pero los vamos a tener aquí la próxima semana. Van a estar con nosotros Arak Pacha, y esta vez la vamos a disponer a decirles que compre sus entradas. ¿Dónde va a ser la actividad? Es en Ñuñoa, en la sala RBX, que es un bar, creo. El concierto se llama Por los Senderos del Indio Siempre. En Vicuña Maquena, 1220, en Ñuñoa. Ya, el, ahí está el sábado 24. Sábado 24, ¿y la adhesión? La es de 5 lucas, creo. No aparece aquí, pero... En la página coloso.net, ahí pueden comprar la entrada y ahí está toda la información para ese día. Ya, muy bien, pues ahí estamos informados y los vamos a tener acá en entrevista la próxima semana. Van a estar con nosotros los chiquillos de Arak Pacha. Vamos ahora a recordarle, porque muchos a lo mejor de Arak Pacha no lo conozco ya. Aquí lo vamos a dejar ahora con justamente la producción que ellos andan rehaciendo en los conciertos, que se llama Por los Senderos del Indio. Vamos a escuchar el tema Pachacama con Arak Pacha. El río, la llaneta, el viento y las quebradas, los puso ahí nuestro Dios. Pachacama, creado de todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno y nos acurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra. Somos montaña. Y si le quiebran los brazos al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacama, se nos acaba la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin desfallecer el cactus? Sin escuchar cantar las cuculis, sin ver correr los llamitos. ¿Qué va a hacer de nosotros? Vicuñas de pelos grises, manantial con canto y lluvia, fronteras que a nadie sirven, tierras que fueron nuestras, herencia que nada queda, si nos acaba la vida. Por eso lloro, Y cuando el indio llora, llora la tierra. Porque yo soy tierra y pertenezco a ella. Porque soy cóndor. Porque soy parina. Porque soy cuculi. Porque soy cactus. Porque soy yareta. Porque soy viento del color del frío. Y sin el aire puro, no vivo. Y sin el fruto de la tierra, no vivo. Y porque no me queda nada, por eso lloro. Pachacama, Arumanti, Cutiña, Jihuazanqui. Pachacama, ¿volverá a florecer la primavera? Ahí estaba la agrupación Arak Pacha, ¿ya? Y como les decía, como sorpresa, bueno, esta es una gran agrupación que tiene mucho prestigio en la comuna, o sea, perdón, en la capital de Santiago y en todo Chile. Han recorrido todo Chile y muchas partes de Sudamérica, esta gran agrupación. Y va a tener un concierto y va a estar con nosotros también el próximo miércoles acá, compartiendo toda su producción, toda su música, toda su historia. Y bueno, tenemos a nuestro invitado de honor, que es toda la semana, y ahora sí que lo podemos sacar al aire. Estuvo mudo varias semanas, estaba terrible, estaba asustado, pero nosotros aquí hicimos un experimento y lo estamos sacando al aire a Sergio, el gurú de las plantas. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, buenas noches, Vicente. Buenas noches, Sebastián. Qué gusto saludarle. Oye, qué bueno, porque nos estuvimos un poco separados, producto que no podíamos encontrar la manera de poder sacarte al aire, pero ya lo logramos y estamos saliendo como cañón, así que estamos de nuevo de vuelta, como diría alguien por ahí. Claro, felicitaciones por haberlo conseguido. ¿Eh? Sí, pues compañero, ¿cómo ha estado? Cuéntame. Yo de salud. La salud ha estado bien, gracias a Dios. Los negocios están lentos, poca gente en la feria, poco dinero en circulación. No sé a qué se deberá todo esto. ¿A qué estamos pasando después de una pandemia, mijo? Cualquier país que no haya tenido una buena economía se va a las pailas, así que estamos fritos todavía. Somos un país en desarrollo, en vías de desarrollo, no subdesarrollado, así que nos va a costar salir un poquito de la pandemia. Hay que tener un poco de paciencia. Sí, pues amigo, sí, recuerda tú que hay mal que dure 100 años. Ni que lo aguante. Ni bueno que lo resista, no diga eso. Oiga, cuénteme una cosa. ¿Cómo le han dado con los fríos? ¿Cómo ha cuidado sus plantas? ¿Aló? ¿Se quedó callado? ¿Qué le habrá pasado? La hierba, eso no les pasa nada en serio, porque gracias a Dios no han caído grandes heladas todavía. Bueno, todavía, no, bueno, sí, pero tuvimos bajas temperaturas que yo creo que apenas vamos adentrándonos más al invierno van a ser mucho más fuertes esas temperaturas. Claro, por lo menos el presidente en algo no nos mintió porque dijo, les prometo que van a bajar las temperaturas. De eso es cierto, bueno, todos prometen, pues. Son como Leodán, yo les digo a todos Leodán. Claro. Leodán cantaba una canción que decía te he prometido que se te me olvidar. Es que él, a lo mejor pensó tirarse candidato alguna vez en alguna ocasión. Oye, Sergito. Pero también había en el lugar que decía con la BIM vivan los cambios y no ganó nunca ese huevo, así que ahí los quedamos esperando. Oye, otro Sergio. Dijo que vendrían tiempos mejores. Como todos han tenido un eslogan. Claro, pero ¿cuál es el mejor de todos? ¿Ah? No sé. El que cree en mí vivirá para siempre aunque esté muerto. Jesús. Dios. Oye, ese no miente. Oye, Sergio. Señor. ¿Cuál va a ser tu bolero de esta noche para todos tus seguidores? A ver, voy a invocar un señor fallecido peruano y se llama Rondando tu esquina de Lucho Barrio. ¿Cómo se llama? Rondando tu esquina entre Conchitoro y Ernesto Alvear por ahí. Y me alegro mucho de que me hayan llamado este joven Sebastián Salami, que están atentos. Mira, estoy pensando en uno de estos miércoles, me gustaría que después que terminara el programa en la radio fuéramos ahí al lado a cantar el karaoke, el trigo, los tres, ¿qué tal los salgo? En total consumimos un par de cervezas para poder andar en la mano. Oye, no, sí, pues sí, pero ahora yo te quiero cuidar, que te quedes en casita, calentito, ahí para que vaya a salir para acá, si tenemos el teléfono. Cuando ya se pueda salir, vamos a sacar a todos los viejitos para acá, ¿ya? Claro, entonces voy a aprovechar la oportunidad para mandarle un abrazo fuerte a mi amigo Juan Carlos, me estuvo llamando el miércoles. ¿Ah, sí? Para decirme que tú tenías grandes invitados online, creo. Sí. Salí a hacer una diligencia, se me quedó el teléfono en la casa y cuando llegué era tarde. Sí, no, pero nosotros te cubrimos, igual tiramos un gran bolero. No, sí, yo eso lo tengo muy presente, que está para todos mis huecos, te lo agradezco, Vicente. Ya, gracias. Usted es un amigo muy cordial. Ya. Y como decía, un abrazo fuerte para mi amigo Juan Carlos Paredes y también para Pedro. Ya. Que se llama Pedro Antonio Ruiz. De Viñaspre. Ya, pues, compadre. Que esté bien, ya, cuídese mucho. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Fuerte. Ya. Chao, Sebastián. Gracias, mi amigo, por todo. Chao, Sergito. La otra semana te esperamos. Ya, pues. Ahí voy. Tengo el diablo cada día más añejo, güey. Vale. Ya. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa. las que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañero soy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento? Bueno, bueno, ahí está el espacio de Sergio toda la semana, todos los miércoles está con nosotros y nos deja este compilado siempre de música grata, ¿cierto? Porque el bolero es algo grato, ¿ya? Y está muy de moda hoy por hoy. Oye, chiquillos, ya no quiero pasar mucho tiempo porque ya nos llegó el invitado, está justo en la hora, andamos como al reloj hoy día. Primera vez que andamos, pero seco con la hora. Vamos a dejar con ustedes a una gran agrupación y con esto voy a hablar un poquito, me voy a extender. Bueno, este es un momento bien emotivo para mí, porque primero que nada voy a recordar a un gran amigo, un gran hermano, que en este mismo lugar, hace 29 años, comenzamos un programa andino que no, en ese tiempo creían que nadie nos iba a escuchar, que las culturas estaban mucho, mucho más apagadas que hoy, y fuimos pioneros, y estuvo aquí conmigo siempre. Después compartimos más de 5 años escenario, compartimos vivencia. Así que a ti, Benjamín Torrico, Santibáñez, te mando un saludo de aquí, de tu programa, del programa Guerrero del Arcoíris, que difunde la música andina y la cultura aymara. Te mando un saludo muy grande. Te queremos mucho los Guerreros del Arcoíris. Puente Alto también te quiere mucho porque este programa fue gracias a ti, hace 29 años. Así que mucha fuerza, Benja. Jayay, hermano. Y este saludo que he dado lo quise hacer al aire porque tenga más emotividad, porque él lo va a ver, porque se le va a rendir un homenaje allá en Iquique el 14 de agosto por ser un creador de la música de ese sector de Iquique y toda esa quebrada. Y bueno, estamos muy emocionados los que somos muy amigos de él, porque porque sabemos que él tampoco no la está pasando muy bien en su salud, pero sí está acuerdo, sí sabe y sabe de su vivencia y sabe lo que dejó y lo que hizo. Vamos a recordarlo esta tarde con un gran tema hecho por sus hijos esta vez, por el Benjamín Torrico y por el Oscar Torrico. Esta canción que dice Solo y Triste, de la agrupación Guamari. Bueno, ahí está la agrupación Guamari de Iquique con esta morenada. Y bueno, les repito, pues este gran evento que van a tener el 14 de agosto. Y de acá de Santiago van invitado nuestro gran amigo Patito Quiloderán. Le mandamos saludos, está escuchándolo hasta ahora. Así que un saludo para ti, Patito, allá en Pirque, la comuna de Pirque, más helado que no sé qué pingüino. que peo pingüino, dicen por ahí. Y también va Claudio Araya, el ¿cómo le decían así? El jote. Así que bueno, van a hacer un lindo homenaje. Bueno, chiquillos, yo les dije que teníamos invitado, tenemos un gran maestro con nosotros, ya es segunda vez que nos acompaña, hacía tiempo que no estaba con nosotros y bueno, nos viene a mostrar todo el material discográfico y las actividades que se le avecinan. Y me refiero a mi gran amigo Sergio Ramírez Chachito, a todos los amigos y grupo que está con nosotros y que nos va a entregar esta tarde grata conversación y también música. Vamos a iniciar con este tema que lleva por nombre Aires Venezolanos. Aires Venezolanos con Sergio Ramírez y grupo. Esta noche con nosotros Sergio Ramírez y grupo, ya lo estamos escuchando ahí, con estos aires venezolanos. Sergito, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí está el micrófono para ti. Ya. Muy bien estoy acá, feliz de estar acá nuevamente en el programa y venir a contar en qué estamos, venir a mostrar también mi música, a contarte una nueva actuación que tenemos este fin de semana. Que bueno, hay harta información, pero vámonos con primero felicitarte por primero que nada por lo que es la música, que es algo muy importante. Ustedes saben que creadores en Chile no son muchos los que hay, y los que hay que cuidarlos, sobre todo en estos instrumentos que son muy nuestros, muy andinos. Hoy día siéntete como en casa, porque hoy día este es como tu casa. Por supuesto. ¿Cierto? Es la música andina que se respira aquí en los Guerreros del Arcoíris. ¿Cómo ha sido esta grabación que... ¿Cómo le hiciste? Cuéntanos ya. Los estudios, dónde fueron, qué sé yo. Es importante conocer parte de cómo se realizó todo este material. Claro, este material, el disco se llama Charango Chileno y vio la luz el año 2019. ¿Ya? Son composiciones mías principalmente, Y bueno, feliz de estar, o sea, de poder registrarlo en un trabajo musical que vio la luz, como te dije, el 2019. Y nos ha ido bastante bien. Hemos tocado donde andamos, siempre preguntan por el disco. Es bien emotivo porque grabar un disco para un músico es engendrar un hijo a la música en el fondo, ¿cierto? Y un recuerdo que queda latente en el tiempo, porque nos ha pasado ya con tantos creadores, acá mismo en el programa, que han ido desapareciendo, pero ha quedado todo su material. Sí. No quiero decir con eso que se desaparezca, no. Parece todo lo contrario, no, sí, deseándole larga vida y en buena hora. Sergito, ¿y dónde pudiste grabar esto? Mira, este disco es una producción propia. Ya. Ya, yo lo grabé en mi casa. Yo mismo grabé y edité, y después finalmente Lucho Gálvez, que recién hablábamos de él. Sí. Él hizo la mezcla y la masterización. Qué bueno. Claro. Mandamos un saludo al Lucho, que está apoyando harto la causa de la música andina desde hace mucho tiempo, así que le mandamos un saludito aquí a los Guerreros del Arcoíris. Oye, Sergio, hoy día también te hace acompañar. Sí, mira, me acompaña en esta ocasión Rodrigo Yáñez, quien es percusionista de Sergio Ramírez Magrupo. Ya lleva un tiempito con nosotros y ha aportado un montón a la sonoridad nueva que tenemos. Vamos a escuchar a nuestro... ¿Cómo me dijiste el nombre? Rodrigo Yáñez. Rodrigo Yáñez. Bueno, Rodrigo Yáñez tiene mucho en el folclore, los Yáñez, ¿por cierto? Claro. Así que no es casual tener otro Yáñez. ¿Cómo ha sido para ti el contraste con Sergio en este corto plazo, tiempo que llevas? Un regalo bien lindo que me da esta vida de músico. Tú sabes que uno opta, toma esta decisión, sí, y se embarca nomás. Para mí, que no soy un músico profesional, que el Checho me invite a tocar con él y próximamente a seguir grabando, tiene una importancia, tal vez sea lo más importante que he hecho como músico, digamos, como percusionista. Perfecto. ¿Ya? ¿En qué área de la percusión, de bombo? Percusión latina, bombo, más que sí, nada, la percusión andina. Ah, perfecto. Y que también tiene mucho de ritmo, que son... Sí, no, y el repertorio del Chechito, que está bien variado, marciano, sí, como dice él, ¿eh? Entonces hay harto que estudiar, harto que practicar, hartos detalles que ver. Harto ensayo, hemos ensayado bastante. ¿Qué día son los ensayos? Es relativo, pero entre martes, miércoles, algunos lunes, y la medida de lo posible, como dijo alguien por ahí, ya. Nos juntamos, nos coordinamos y ensayamos. Qué buena. Oye, Sergito, te voy a preguntar, ¿y quiénes componen tu grupo? Porque, bueno, nuestro amigo Yáñez es una parte que... Claro. Bueno, como dije, Rodrigo está en la percusión, también está Alexander González, quien hace guitarra y es multiinstrumentista, también toca el cuatro venezolano muy bien. Está Leonardo Collao, quien toca el bajo y también multiinstrumentista, y ahora incorporó el piano dentro de nuestro grupo. Y Mario Reyes, que también es el guitarrista principal. Qué bueno. Pues vamos a ir entre música, contándonos cómo ha sido el poder hacer este pequeño panel de música y de músicos para tu creación. Vamos a escuchar ahora, me gustaría que... Ya. Usted, que conoce mucho su música, nos presente esta noche este disco tan hermoso. El primer tema del disco se llama Facundo y es una pieza que también está grabada en un disco que se llama Charango Autores Chilenos Volumen 2. ¿Ya? En ese disco, Vítalo Pedrotti conversó conmigo y me dijo si tenía alguna pieza la cual podría incorporar en ese disco, y ahí nació este tema Facundo, que es un tema que también está dedicado a mi hijo menor, que Facundo ya tiene 11 años ya. Mira, oye, y bueno, ahí participaron varios intérpretes del charango. Sí, en ese volumen 2, sí. Sí, es bueno poder nombrar algunos también, porque sabes que los espacios, claro, en nuestra música folclórica son muy pocos, y los músicos son muy poco nombrados, así claro. Que hay que ocupar los espacios para nombrarlos. Claro, mira, está José Escobedo, que hace poco sacó también un libro, un método de charango, y debo también felicitarlo aquí por la radio a José por ese gran material que realizó. Y también está Fabián Durán, bueno, el maestro Héctor Soto, Freddy Torrealba, Carlos Cabezas, por nombrar algunos, ¿verdad? Claro, nosotros hoy día partimos con Freddy Torrealba. Ah, muy bien. Con nuestra pauta, ahí está, claro. Con Ventolera, una gran interpretación. Era para anunciar que venía Sergio Ramírez. Claro. Para ir poniéndolo en tono. Bueno, vamos a escuchar entonces. El tema Facundo. Facundo. Conversación esta noche, Sergio Ramírez y grupo, y escuchándolos también, esta grata música. Yo sé que a ustedes hasta ahora de estar en su casa escuchando esta grata música. Quisimos que trajera su charango, pero parece que no venía de otro lado. Sí, así que. Oye, esa es una de las cosas que quería hablar contigo, Sergio. Mira, tú tocaste. Primero, felicitarte por tu examen de grado, pues, como pedagogo en música. Y además no trabaja en cualquier colegio. Claro. Es un tremendo colegio, como es el Sol de Illimani de la comuna de La Florida. Cuéntanos un poquito de esa vida tuya de profesor. Claro, mira, como te contaba recién, Cuando estuve en el grupo Guamari, ese fue el año 95, empecé a estudiar pedagogía en música en el pedagógico. ¿Dónde nos conocimos? Exacto. Y ahí resulta que las cosas de la vida, no pude terminar la carrera. ¿Ya? Y terminé el año 2017, retomé el 2014, me convalidaron algunos ramos y pude terminar la carrera. Y he pasado por algunos colegios y tengo la suerte ahora de estar, este es mi cuarto año en el colegio Sol del Illimani. Qué bonito. Oye, tremendo trabajo que se hace ahí, ¿eh? Sí. ¿Es un colegio básico? Es un colegio, mira, público, desde prebásica a cuarto medio. Ah, mira, ve, yo tenía entendido que era hasta octavo básico, ¿no? Hasta no, hasta cuarto medio, sí. Mira, qué bonito. Es que eso se reprodujo en el monte. Aprovecho para mandarle un saludo a los chiquillos que hicieron un homenaje la semana pasada al colegio Max Ferrú Guadur, el colegio Ecuador Max Ferrú Carrión. Y es un homenaje, está de Santos, nuestro amigo. Le hicimos un homenaje nosotros también aquí en el programa. Y copiando las buenas cosas, por supuesto. Copiando las buenas cosas. Ojalá se diera mucho Sol del Illimani por muchas comunas, sí, de Chile. ¿Eh? Imagínate, si Chile, todas las regiones tuvieran colegio artístico, sería otro de este país. Porque con la educación artística nosotros le cambiamos la vida a los estudiantes. Sí, por supuesto. Y además que no solo la música, en el colegio también hay clases de teatro, sí, y de danza también. Y ahora empezó la audiovisual también este año. Mira, querida. Sí. Bueno, un saludo para todo el magisterio, especialmente para los chiquillos del Sol del Illimani. Gracias. Qué bonito. Siguiendo con esta conversación, esto que hemos hecho, un pequeño paréntesis, pero que no deja de no serlo, porque el estar tanto tiempo dentro de la música y hoy día poder haberlo estudiado y hoy día poderlo ejercer, también una realización, me imagino, personal. Por supuesto. Además que estoy enfocado en mi área, porque estoy a cargo del ramo Instrumentos Latinoamericanos. Ah, ya, allá son ramos, no son talleres. Los talleres después vienen en la tarde. Ah, ya. Pero son, digamos, todo lo que es instrumento, desde los instrumentos doctos hasta los instrumentos folclóricos que enseño yo, son ramos. Ah, mira, ve. ¿Ya? Qué bueno que poder descubrir lo que es la malla curricular, claro, del colegio, porque yo creo que mucha la gente que postula ahí a ese colegio. Por supuesto, de hecho hay cupo como para hacer otro colegio más. Ah, imagínate. Es tanta la necesidad. Ah, sí. Lo podría copiar Puente Alto, lo podría copiar. Por supuesto. Lo podría copiar. Así que ojalá le mandamos un saludo al señor alcalde de aquí de la comuna de Puente Alto, Germán Codina. Que todo me pareciera eso. Pero oye, los colegios se entregan ahora, pues, así que los municipios están, no quieren nada con la educación. Claro. En el fondo, sobre todo la educación municipalizada, que ahora va a pasar al ministerio. Sí, así es. Y eso va a tener mucho mejor brío para el magisterio. O sea, por supuesto. La seguridad laboral. Sí, así que esperamos que ver esos cambios. Ver qué nos depara también, porque puede venir alguna sorpresa, esperemos que no. Ay, bueno, en este país que tiene tantas cosas que no podemos descubrir cuáles, porque ni nadie lo entiende, es que se hayan poblado las grandes alamedas y que después alguien salió con la media empana. Claro. Algo tan extraño. Bueno, pero no estamos para eso. Estamos para conocer hoy día el trabajo de Sergio Ramírez, el grupo que está entregándonos esta noche en conversación. Luego los va a mencionar cómo fue el poder encontrar toda esta amalgama de músicos que interpretasen su música, que es otro cuento, ¿eh? Es otro cuento. Bueno, vamos a escuchar ahora. Ahora vamos a escuchar Charango del Ande. Charango del Ande. ¿En qué te basaste en eso? Que el charango es del Ande, me voy a decir. Bueno, es que, bueno, Cabur tenía su teoría, ¿verdad?, de que de Potosí era la cuna del charango. A diferencia de Centella, que Centella decía que no, ¿verdad? William Centella. También Federico Tarazona, peruano, dice que el charango es peruano. Entonces, yo soy un conciliador y digo que el charango es de los Andes. Sí, eso es mejor. Y ahora es del mundo, en realidad. El charango anda por todas partes del mundo. Oye, qué hermoso instrumento y qué difícil instrumento. Bueno, vamos a escuchar esta noche a Sergio Ramírez Grupo con esta antología de la música andina, Charango del Ande. Lolita, mi compañera. Bueno, ahora estamos aquí, lo están diciendo ahí a través, también estamos saliendo por primera vez, lo atrevimos con Sergio a salir a través de Facebook y ha tenido gran respuesta, así que, pero bueno, Sergio, tú te lo mereces, eres un gran músico, pero eres una gran persona, ya, mejor persona, yo que te tuve de compañero, sí. Sé lo buena persona que eres, Sergio. Así que uno se siente feliz cuando estas cosas pasan y cuando uno puede entrevistar a un amigo y además de ser amigo, una persona que se la juega porque el folclore no termine. Exacto. Cuéntanos eso de ahora del poder juntar a esta gente. Pues tú tenías la idea de poder alarmar, tú formas parte de otras agrupaciones también. Sí, sí, sí. Bueno, mira, Sergio Ramírez Magrupo comienza porque como grabo en el disco Charango Autores Volumen 2, Autores Chilenos Volumen 2, ahí dije, pucha, ya tengo esta pieza y tengo otras más, que en realidad como que nunca había podido meter en los grupos que yo tocaba, ¿ya? Y me parecía extraño porque me decían, no va con lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y yo siempre decía, pero cómo no, si en Chile, por ejemplo, cuando grababan los conjuntos en la nueva canción chilena, siempre se incluía un tema de charango solista o solista de quena. Recuerdo Illapo, que grabó, sí, el estudio, sí, para charango, el Inti también lo grabó. El mismo Illapo tenía el Cipasi, ¿verdad? Que era para charango, quena. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no cabe dentro de nuestro espectáculo un tema con charango? Bueno, era la línea de los grupos, ¿verdad? Entonces dije, ya, y tomé el año 2016 temas antiguos que tenía yo y los empecé a remozar ya con toda esta experiencia de haber estudiado pedagogía en música y de haber pasado en varios grupos. Toda esa experiencia está en este disco, ya retomé esos temas y creé nuevos temas que son 10 composiciones mías y plasman este charango chileno que se llama el disco. No, y además quiero recordarle a la gente que nos escucha que Sergio participó de muchas grabaciones. Está la última de las grabaciones de Guamari, que es Sabor Warmi. Claro. Sergio también tuvo participación, sí, sí, con Arak Pacha. O sea, sí, el recorrido y el bagaje. Y con los Guamari también grabé el Coca Quinto también. Sí, hacíamos memoria del, sí, Conacurmi rehecho. Sí, y con el Quinto también, que fue uno de los últimos discos que hicimos con cinta. Ese se grabó en el estudio del Pancho Ibarra, que era el grupo Somos. ¿Ya? ¿Ya? El Pancho Ibarra quedaba ahí en el estudio en la calle Rancagua. Ya. Y alcanzamos a grabar en cinta. Oye, fue toda una experiencia esa. Sí, yo también grabé con el Lucho Galvez en cinta magnetoscopia. Era una grabadora Tascam que era súper loca porque si te atrasaba ahí había que volver todo para atrás, volver a grabar, o sea que eran horas y horas, claro, de estudio. No, y el ingeniero ahí para pegar los pinchazos, porque ahora es súper fácil, porque con el computador, con, claro, los software, no tenemos ahí nada de hacer un pinchazo. Hoy día hasta los culeros graban. Exacto. Pero hasta imagínate, los desafinados. Y ahí no, pues ahí tenía que, en el momento preciso, pinchar así, pum. Claro. Y después había que escuchar si se escuchaba el pinchazo y un montón, y cortar cinta, y me acuerdo. O sea, sí, era mucho más difícil todo. Pero la tecnología ha ido avanzando y eso ha traído también algunos, pues nosotros lo decimos como broma hoy día, pero también ha traído prejuicios a los músicos chilenos, a los verdaderos músicos chilenos, con todo respeto, porque hoy día, como decía en broma, grabar es muy fácil, o sea, la tecnología nos permite que un gallo que es súper desafinado, que no llega nunca a los tonos, pueda llegar a los tonos. Entonces, claro, pero mira, el oído nunca engaña. Eso sí. O sea, eso es masivo, pero moda, ¿no? Exacto. No es como lo que quieras. Sí, además que supongamos que es distinto grabar un instrumento andino, ya, una quena, una zampoña que requiere mucho estudio para que quede bien grabado, ¿verdad? Y ahí, bueno, han hecho un montón de grabaciones, grupos, y que quedan bastante bien en estos últimos tiempos. Pero me quedo yo con la grabación antigua. ¿Sí? Sí. A pesar de con todo, el sonido de los grupos andinos, bueno, antiguos. Los ingenieros nos dicen lo mismo. Hoy día andan más rápido todo. Oye, Sergio, sigamos con esta apología tuya, antología de música. Ojalá no sea la primera y la última producción, que se vengan muchas más. Por supuesto, mira, de hecho, tenemos, grabamos ya un segundo disco y está próximo a salir a la venta ya. ¿Un disco? Sí, ¿no? Un disco, ya otro nuevo. Y ahí sí que Rodrigo Yañe. Sí, ya está participando. Ya. Una foto al menos. Sí. Qué buena. Bueno, vamos a escuchar ahora. Listo, vamos a escuchar Taki Capche, que es un homenaje al pueblo ecuatoriano. Ya es una. Hay dos ritmos ahí presentes, que es el albazo y el San Juanito. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso! Thank you. Sergio Ramírez y grupo esta noche invitado, conversando toda su, su discografía, y también con esa grata sorpresa de decir que ya está grabando su segunda producción, y esperamos también los Guerreros del Arcoíris poder difundirla aquí. Ahora ya no tenemos cómo decirte que no por programarte si quedó toda la música tuya, claro, aquí. Así que desde ahora en adelante, bueno, igual estábamos sacando material que está, pero no es lo mismo desde el disco. Claro. Así que gracias por eso también, para poder difundir, porque nosotros como difusores de esto, que son, somos re pocos en Santiago, de los que quedan, pues yo soy casi el único que estoy quedando, porque también el que estaba ahí haciendo un trabajo muy hermoso era el Manuito Órdenes, que hace rato que no está. Así que un saludito también para él, un homenaje a estos grandes hombres de la radio que marcaron la diferencia con la raíz de Santiago, porque hablar de la música andina desde el norte, allá es muy factible de tener en las radiodifusoras de allá la música andina, sin embargo acá en Santiago no, y le rendimos un homenaje a Radio Umbral, que fue precursora de todo esto. De la América Andina. Con mi gran amigo Pedro Enrique, que donde está, le mando todos los saludos, que todo lo que sé de radio se lo debo a él. Así que muy feliz, al debe con todos estos gobiernos que no le hicieron un homenaje, claro, a un gallo que se la jugó porque en los tiempos más duros, y que perdió la vida a causa de su voz. Exacto. Así que, no, que son cosas que no se dicen frecuentemente. Disculpa, Sergio, que lo haga, pero... No, está bien. Sí. Además que hay otros también que también pasaron circunstancias raras, como don René Largo Farías. Exacto. ¿Mm? Sí, pues. Sí, bueno, y ahora también le mandamos saludos a la gente de la discografía, como el sello Alerce, que está haciendo un trabajo muy hermoso con los cantautores, cantautoras. Así que eso puede marcar presencia, porque ahí está la hija de Ricardo García, que yo sé que tiene mucho que ojalá aportar. Es tiempo que el tiempo que se le, que los gobiernos le deben a la música chilena. Sí. Todos. Espero que este que está sea de verdad y le dé los espacios que se merecen. Por lo pronto, creo que este espacio que gestamos es un espacio que ha costado mucho, y que lo hemos mantenido durante 29 años, y que de alguna otra manera, Sergio, eres partícipe, porque has estado en estos 29 años acompañando de diferentes maneras. Exacto. Viniste a Puente Alto no una vez, al Teatro Palermo no una vez. Eso mismo te contaba, Rodrigo, el Teatro Palermo, claro. Mítico teatro nuestro, que es uno de los pocos que va quedando, y que nos encantaría poder celebrar ahí el aniversario, lo teníamos de otra manera, pero un concierto iríamos a hacer ahí. Hay contactos para hacerlo. Por supuesto. Así que ojalá vuelva Sergio, pero esta vez Sergio y su grupo. Sí. Oye, vamos a seguir conversando con nuestro amigo Rodrigo Yañez, para que nos cuente. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los que vienen, a todos, ya, todos. Es la pregunta que te tocó, lamentablemente, ¿eh? Que es el ensayo. Porque el ensayo es como lo medular, ¿eh? Yo, compartiendo mis años atrás, los ensayos, me acuerdo de un grupo que teníamos que se llamaba Rey Mestizo, que nos encontrábamos y ya, todos los chiquillos eran profesores de música y venían de los distintos colegios, y nos encontrábamos en el ensayo y todo, vulgarmente la palabra, cagados de hambre, po. Entonces en la esquina estaba la gran sopaipa, sí, y así que el último en llegar al ensayo pagaba sopaipa. Así que era como anecdotario. Así que no, tratamos de llegar a la hora, porque si no, venía la rajada. Y que los músicos te cuentan. Así que son. Multa, claro. Cuéntanos cómo el ensayo de Sergio y su grupo. Hay esta biología de encontrar si vamos a comernos algo antes de partir. Sí, pero claro, mira, de repente hemos compartido su asadito sin ensayar, o a veces hemos compartido un pancito que a veces, por ejemplo, yo tengo la suerte que voy de mi casa para allá, pues otros vendrán del trabajo, la hora. ¿Y dónde se juntan? Entonces, el Checho, por ejemplo, el ensayo, siempre hay un pancito, algo para calentito, una cervecita también para conversar, bien, para, después del ensayo. Pero la parte del trabajo, bien ordenado, bien dirigido por Sergio. Ya, entonces para los avances. Pues claro, por el tema, por ejemplo, yo a la hora que llego ya las cuerdas están todas afinadas, el bombo ahí ocupando el espacio ahí, acomodándonos y concentrado, súper concentrado, revisando ya últimamente harto más detalle que aprendiendo las canciones. Bueno, ustedes con este ensayo, pero ustedes tuvieron una participación hace poco en un local. El local A Lo Roto, en la Peña Chile Ríe Canta. Ah, mira, Y cuéntanos cómo fue esta experiencia, para ti por lo menos, porque tú estás recién iniciándote en esto con los chiquillos. ¿Cómo fue esa participación en un lugar tan mítico y tan histórico? Un programa tan histórico también, porque son cosas que uno escuchó cuando niño, escuchando la radio Umbral. En mi casa no se oía la radio Umbral, pero atrás del vecino atrás sí. No, entonces, había que poner una tapa de olla. La cocina de mi casa estaba al fondo de la casa, entonces yo ahí me sentaba a hacer mis tareas y escuchaba la radio del vecino para escuchar la radio Umbral. Entonces, y después, imagínate, ahora estoy súper cerca de los 50 años y que la vida me ponga ahí en estos lugares, en estos escenarios, al lado de una persona que conchalí lo admiramos mucho, porque Sergio es un artista conchalino. Entonces, lo queremos, se le respeta. Entonces imagínate, pues, estar en esa situación, al Sergio lo va a ver gente importante de la música andina, entonces a veces tú estás tocando, estás mirando y wow, y te sorprende, hasta con el público te sorprende. Sí. Y además que el programa Chile Ríe Canta ha sido bastante emotivo. Siempre se conmemora a don René Largo Faría, siempre presente su espíritu, su ánimo. Y ojalá la gente siga masificando. Sí, es un programa que merece, una situación que merece crecer más. No, y que siga masificándose, justamente, Rodrigo. Después de una pandemia se perdió algo que es muy importante, que son la vida nocturna. Sí. Se perdió por la delincuencia, por la pandemia. Está cambiada la ciudad. Está, ojalá eso se pueda recuperar, porque uno habla por la música andina, pero son muchos los músicos que necesitan espacio porque viven de la música. En todas las áreas se ve bien afectada la situación de los músicos. Eso ha sido muy difícil. Bueno, vamos a seguir. A ti, tú tenías dentro de la, ya que esta admiración tan propia, qué bonito además escucharte, porque cuando uno está en un grupo, como me tocó vivir, igual que tú, yo tuve una experiencia muy parecida a la tuya, caer en un grupo tan grande como el Guamari, que era tan conocido, y haberme hecho conocido ahí humildemente, haber hecho mi aporte, pero uno se siente feliz de estar con gente que, bueno, yo he tenido a través de estos años la posibilidad de entrevistar a mucha gente, ya, a mucha gente. Hay uno que quisiera, ojalá que se dé, que es Roberto Márquez, uno de los que me gustaría entrevistar. Ojalá, yo sé que se puede dar, que pueda llegar hasta los micrófonos de los Guerreros del Arcoíris. ¿Cómo, tenía algún temita que te guste de esta producción de Sergio, que te llame la atención más que otros? Suyay. Bueno. Pero ese es del disco nuevo. ¿Es del disco nuevo? Ah, del antiguo. No traje ningún... ¿Ninguno de los nuevos? No. Ah, ya. Ninguna muestra de eso. Del disco ese, ¿lo has escuchado? Sí, por supuesto. ¿Te llama la atención alguno? ¿No te acuerdas del...? Facundo es el que más me gusta. Ya, pero ya lo tocamos. Ya lo tocamos. ¿Cuál sería otro del...? Mi segundo sol, pues se me ha dado dolor de cabeza. O sea, el profe sabe. Sí, claro. Vamos entonces al dolor de cabeza de Rodrigo Yaye. Claro. Ya, el profesor sabía que le tiraba ese y le iba a decir que llega más temprano al ensayo, cabrito. Y con sopa y pilla. Ya, vamos a escuchar entonces este tema que lleva por nombre. Claro, mi segundo sol. Thank you. bueno, esta noche, pues, escuchando estas melodías tan hermosas, pero ahí Sebastián, que tiene más oreja que yo, descubrió que este tema ya había sido editado en una de las producciones de Arak Pacha. Cuéntanos, claro, un poquito acerca de eso. Sí, mira, tú hiciste una hoy día, ahora aquí fuera de micrófono, que a esto lo hiciste de otra manera. Sí, bueno, este disco se incluyó en el disco Inmortal. Sí. ¿Verdad? Que hicimos con Eric Maluenda. Oye, eso después lo vamos a conversar, sí, porque es muy importante. Claro. Estábamos grabando en la casa de Eric, porque Eric fue quien grabó y editó el disco. Y el Lucho Galvez nuevamente fue el que lo mezcló. Entonces, teníamos 9 temas. ¿Ya? Y Eric me dice: Checho, graba algunas cositas que siempre me estáis mostrando, me dijo. Y esas cositas que esos arreglos que haces tú, me dijo, ¿tiene algo para grabar ahora? Yo le dije, sí, grabemos el tiro. Y puso rec y empecé a grabar. Y ahí y forma parte de ese disco el tema Mi Segundo Sol y el tema Para Eda también. Y así quedaron registrados esos dos temas en ese disco. Qué bueno. Pero esta es una nueva versión. Es la versión de Arak Pacha, tiene. Está grabado con 2 mandolinas, la voz principal, y acá esas 2 voces las pasé al charango. Ya, a un charango con acompañamiento de 2 guitarras y un charangón también rayando un base de huayno por debajito. Sí. Qué interesante. Bueno, ahí eso es lo bueno de poder, y todas las veces que traemos músicos acá, que nos cuenten un poquito de su creación. Esa es la esencia, porque a veces nosotros escuchamos al intérprete o al cantautor o al grupo y escuchamos la canción, nos llama la atención el ritmo, quizás la letra, pero no sabemos más que eso, no sabemos cómo fue hecho, de qué fue inspirado. Entonces esa es la esencia de poder traer al músico a la entrevista, que nos pueda contar, por ejemplo, esto que acabas de decir, de que lleva por nombre uno de tus hijos, un tema que quisiste poner en esta producción, como es Facundo. Sí, y bueno, y este Mi Segundo Sol se llama así porque está dedicado a mi segunda hija, que es Robin, y por eso se llama Mi Segundo Sol, porque era mi segunda hija, ¿verdad? Sí, o sea, estoy inspirado en la familia. En la familia. Claro, lo que pasa es que, como tú dices, los temas son hijos. Entonces hay cosas que te marcan en la vida, sí, y uno se inspira y aparecen estas pequeñas obras, ¿verdad? Y que afortunadamente he tenido la suerte de poder registrarla en alguna grabación. Que eso es lo más importante. Mm. Oye, ya que nombraste tu familia, y que es algo muy importante dentro de los músicos, porque detrás de un músico hay una familia. Sí, por supuesto. Y esa familia, y sobre todo hay una compañera. Mm. Y esa es la compañera paciente, es la que tiene que esperar los ensayos, es la que tiene que esperar de llegar de las tocatas tarde, sí, entrar a la cama más helado que cuchuplín. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido ese andar? Mira, bueno, afortunadamente, Alejandra, mi compañera, y llevamos 16 años juntos, vivimos en Estación Central, afortunadamente ensayo en la casa. Bueno. Entonces no me pierdo. ¿Ah? Y la otra que la tenés que ponerte con toda la sopa y pa. No, los que se pierden son los otros, que van a ensayo el lunes y llegan el miércoles. No, sí. Se portan bien todos los chiquillos. Pero en la casa del Checho no salimos. Claro, el mismo miércoles. Claro. Ese compadre, para que te escuche, ¿también eres casado? No, yo no. Ah, te puedes llegar a la hora que queráis, el día que queráis. Sí. Algo así. Oye, Sergio, pucha, qué bonito eso, po. Y tus hijos también, ¿qué edad tienen? Mira, el mayor es Lautaro, ya tiene 26 años y después viene Robin, tiene 20, Facundo 11. ¿Hombre todo? Robin no. Tiene un nombre. Sí. Como Robin. Claro. Pero es niñita. Sí. Pero está en la universidad, ya estudiando. Está. ¿Alguien que haya pegado lo tuyo? La música, mira. Lautaro es hijopero. Ah, y él hace sus producciones también. Mira, tiene un home studio en la casa y ahí se graba. Y Facundo está estudiando piano en el Sol de Illimani. Ah, mira, así que ahí tenemos músicos para rato. Para incorporar al grupo. De hecho, vamos a tener una actuación en el colegio con algunos niños y ya está incluido dentro de los integrantes de esa agrupación. Oye, qué bueno, porque mira, yo la verdad que tuve tres hijas mujeres. Músicos no me salieron, bailarinas sí, porque bailan, bueno, una es de Quillaguayra, por ahí bailan, danza. Sí. No me salieron músicos. Espero que mis nietos, bueno, aquí está el papá de uno de mis nietos, ojalá que me salga músico o andinista. Tengo una andinista, sí, mujer. Súper. Esa es nieta que está marcando pasos para el cerro. Pasos para la montaña. Bien. Sergito, sigamos con este divagar de la música y el charango y todas las cuerdas, porque en lo tuyo la cuerda es la que predomina, sí, en todo. Sí, sí, sí. Igual toco viento. ¿Incorporarlo al grupo? Hay un temita en el disco nuevo que viene y ahí incorporé ya zampoñas. ¿Hechas por ustedes mismos? Sí, sí, sí, yo mismo ahí casi me desmayé, pero... Claro, no, lo que pasa es que acércate más al micrófono. Soy un asmático crónico, pero crónico, crónico, así de chico. Entonces, siempre me ha costado un poco tocar los vientos, pero igual lo trato de hacerlo lo más decente posible. Sí. Pero por eso siempre me enfoqué en las cuerdas. Sí. Siempre mi pasión fueron las cuerdas. Pero ahora vamos a escuchar a Sergio en la próxima producción, que esperamos que también pueda tener aquí en Los Guerreros sí, Arcoíris. Ya sigamos esta noche de conversación. Que ha sido muy grata, además espero que a la gente le guste, Dios. Bueno, por lo que nos dicen, nos están siguiendo harto. Aprovecho de mandar un saludo a nuestros auditores, que están siempre los fieles auditores, como don Abdón y su señora, que nos siguen hace 29 años, como Daniel de Champs, como tantos que todas las semanas nos colocan desde allá de Rancagua, de Estados Unidos, de todas partes donde nos quieran escuchar esta noche. Bueno, vamos a seguir con Sergio y su charango y su grupo. ¿Y qué nos va a dejar ahora? Ahora vamos a escuchar el tema Auca. Después nos describe, ¿eh? ¿Qué es lo que es? Thank you. Sergio Ramírez, Chachito para los amigos, y su grupo esta noche con nosotros compartiendo una conversación, una grata conversación. Espero que a ustedes también les esté gustando. Le hemos dedicado, como siempre, le dedicamos un gran espacio a la música andina, sobre todo cuando vienen a visitarnos. Así que hemos conversado con él en todos sus aspectos. Nos queda preguntarte qué se viene para adelante con Sergio Ramírez. Ya, mira, se viene, bueno, un nuevo disco, como te dije, también lo grabé en la casa. Y nuevamente Lucho Gálvez está en la mezcla y masterización. Este y con ganas de poder hacer un lanzamiento. Sí, por supuesto. O sea, vamos a hacer muchos lanzamientos. Ya hoy día conversé con un amigo, el Patricio Martínez, en Chillán, para ver si podemos gestionar algo allá. Y bueno, acá en Santiago podemos estar todo un año haciendo lanzamientos. Qué bueno. ¿Verdad? Y así que este disco lleva por nombre Sayani. Ya. Sayani, que quiere decir me mantengo en pie. En quechua. Sí. Y resulta que fue un disco grabado en pandemia. Lo grabamos, empezamos el 2020 y terminamos ya finalmente el principio del 2022. ¿Ya? Pero pasaron un montón de cosas que no podíamos sacarlo al computador. Entonces, ahora ya por fin va a salir. Oye, Sergio, y en base a eso mismo, que la pandemia que nos llevó a tanta gente, tanta familia, tanta gente que se desapareció a causa de este virus infame, ¿tú no tuviste...? No, estoy pensando que soy inmune. En serio, porque de verdad yo no... Y con mi asma crónica y todo eso, sí, por eso me afortunadamente refiero. No me agarré el bicharraco. Sí. Así que, bueno, no sé si será porque me mantengo en el licor de uva. Eso. Oye, aprovechamos para mandar un saludo a José Pepe Riquelme, que está escuchando en Grupo Altura. Un abrazo al Pepe también. Pepe, cada vez que nos juntamos y también le hice entrega de este disco Charango Chileno. Y bueno, conversamos un ratito, y además es un gran coleccionista de música. Sí, sabe mucho. Sabe demasiado, tiene mucha historia el Pepe. Sí, podría venirse a Los Guerreros del Arcoíris a ayudar aquí. Estaba en Radio Nuevo Mundo, estuvo harto tiempo. Un gran colaborador siempre. Sergio, nos queda re poco programa y te queda largo viaje. Sí. Yo quiero dejar los micrófonos para que tú te puedas despedir con un tema, un par de temas, y desearte lo mejor de aquí, de corazón, de Los Guerreros del Arcoíris, que esta nueva producción, este nuevo hijo que vas a parir, tenga pero mucho, mucho bagaje, que se escuche mucho, y por qué no algún premio. Creo que a esta altura, con tanto tiempo de trabajo, lo digo yo, no lo dices tú, para que no suene tan vanidoso, merecedor de algún premio, ya, ojalá pronto, y ojalá pronto también pueda tocar acá en Puente Alto. Estamos haciendo algo para octubre, ya te invitamos. Sí, aquí voy a estar. Para que compartas con nosotros, eres un gran amigo nuestro de Los Guerreros, y aquí están las puertas abiertas para tu música. Y para lo que desees, para difundir, para conciertos, estamos dispuestos, incluso para los proyectos, que también es muy importante la difusión. Muy bien. Mira, este fin de semana vamos a ir a tocar a La Ligua. Mira, qué, ¿ya?, bien. A la población... Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, claro. Está de moda esa hoy día. Claro, y resulta que me lleva un gran amigo, que es el Juan Carlos Contreras, que... tocábamos junto en el grupo Guamari, el tecla. Él hacía los teclados en el Conacurbi, ¿te acuerdas? Ya. El Juan Carlos. Y él organizó algo por allá y me lleva a mostrar mi trabajo musical a La Ligua. Mira, qué bonito. Qué lindo. Bueno, ya ya se empieza a despegar también en la música, el pasar este grupo invierno que estamos aconteciéndonos. Pero invierno hemos tenido miles, sí, así que sí, los vamos a pasar. Y luego viene septiembre, que eso, ojalá que tenga mucha pega, compadre. Sí, bueno, y también un septiembre muy triste, son 50 años del golpe de Estado. Sí, ¿verdad? Para conmemorar. De hecho, nosotros en vivo incluimos en nuestro repertorio ahora dos piezas de Víctor Jara. Ah, qué bonita. El tema Ventolera, que está hecho para guitarra traspuesta, ¿verdad? Y el tema Caica y Bilú, que es para arpa, que lo pasamos, el arpa, la melodía, la pasamos al charango. Mira qué bonito. Ya, así que es nuestro homenaje a Víctor Jara, que lo incluimos en vivo. Bueno, y darte las gracias también por eso, que nunca muera Víctor Jara. Que, para quien creemos en la música y creemos en el hombre, aunque nunca ha habido justicia, pero creo que la justicia que él tiene es que no lo olvidemos de ellos. Y ustedes como autores lo incorporen en sus plataformas de trabajo, por supuesto, que son muy importantes, porque el legado que y la identidad que no nos puede hacer cambiar el pensar. Así es, pues, Sergio, vamos a dejarle el micrófono a Rodrigo para que se despida. Lo está haciendo que se haga conocido, mi compadre, en todos lados. Checho. Ya eres conocido en Puente Alto, imagínate. Eso, bueno, yo agradecerte el recibimiento, la acogida, la invitación. Gracias por considerar al Checho, este amigo que todos queremos, que todos nos gusta tocar con él, sus ensayos y todas esas cosas. Y respecto de esta, antes de despedirme, una cosa importante que tiene ir a tocar a la Ligua es que el Valle del Ligua es un lugar muy triste hoy en día. Gente, tener la posibilidad de tocar a la gente a la cual se le han robado el río, gente a la cual se le roba y además se le vende su propia agua. Entonces tiene una connotación maravillosa poder ir a tocar a la gente humilde, a la gente del barrio, a una población. Por lo menos para mí, como integrante de Sergio Rivera, yo voy con una alegría inmensa, con harta expectativa de ver gente conocida. Y te agradezco la invitación, le agradezco al Checho también que me haya considerado para venir aquí. Un saludo muy especial a todos tus compañeros cuando se vuelvan a encontrar, de parte de los Guerreros del Arcoíris, y que se sumen, porque este es el Capicúa, este es el punto de encuentro de la música andina, para que todos los miércoles estemos todos conectados, que es lo que necesitamos. Así saludo para todos los chicos de... Llevaremos los saludos. Los saludos. Y la sopaipa. Y la sopaipa. Sergito. Ya. Bueno. Para que nos deje en el aire con alguna producción. Sí, mira. Bueno, a todos los que estaban escuchando el programa, les mando un gran abrazo. Ya, y a no decaer. Se vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Así que a seguir luchando. A mantener vivas nuestras raíces, ¿verdad? Gracias por el apoyo de tantos años. Voy a dejar ahora un tema que se llama Aires Morenos. ¿Y está basado en? Antes que te vayas. Sí, bueno, es un aire amorenada, ¿verdad? A todos los hermanos que llegaron de África. A ellos viene. Para todos los azapeños, entonces. Exacto. Para todos los azapeños, para todos los ariqueños, que también, bueno, hemos tenido hoy, necesito, la oportunidad de poder entrevistar a los cantores de Arica antes que se fueran a Estados Unidos, y también a la Aricamanta, así que tenemos harta conexión con Guerrero del Arcoíris. Bien, bien. Estamos bien, bueno, y esta noche nos está escuchando el Benjamín Torrico. ¿Ya? Un saludo para el Benjamín. Oye, Benji, ya le dije al Cerchito del saludo, sí, te lo va a mandar. Voy a mandar el saludo. Ya. Sí, al Benja. Un saludo a la familia. Sí. A Sonia. A todos. A todos. Ya, pues, chicos, nos vamos entonces con esta interpretación de Sergio Ramírez, que estuvo con nosotros, esperando que le vaya muy bien, y ojalá lo vamos a tener en octubre y ustedes lo puedan conocer en vivo y en directo, cuando podamos celebrar estos 29 años de estar en el aire con los Guerreros del Arcoíris. Nos vamos con Sergio Ramírez. Muchas gracias. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado esta entrevista, que hayamos estado con Chechito, toda su discografía. Oye, yo ahora voy a dejar a un grupo que está emergente, ellos son de La Serena y van a tener la oportunidad de compartir. Ellos no hicieron concurso, fueron directamente a La Papa, porque aquí en Santiago están haciendo un concurso para saber quién es el telonero de Aguadilla. Espero que no sea Cantati. Ah, no, broma, broma, broma. No. Broma interna esa. hay varios grupos que están postulando. Hay, creo que hay una página donde se pueden inscribir para postular al grupo que haría de ¿cómo se llama? De telonero de Aguatiña acá en el Cariola. Pero estos chiquillos se van a presentar en La Serena. ¿No tenía ahí, Seba, cuando se presentan con Aguatiña la página? Después lo buscamos. Ya, vamos a la música con ellos. Ellos son de La Serena. Escuchemos con este tema que no les pertenece, pero que es muy interesante, que es del grupo boliviano Proyección, y dedicado a todos los rayoleros, bueno, para la rayuela corta y larga. Se lo dedicamos a ellos con esta gran agrupación de Serena que se llama Son Coy. Bueno, bueno, ahí está Soncoy, que va a estar con Aguatiña también en Serena, ya en la Serena, estos chiquillos. Hoy día quisimos tenerlos aquí también. Bueno, ya nos queda poquito de programa, espero que haya sido de su agrado el programa hoy día, pero la próxima semana no se tienen que mover, ¿eh? Porque tenemos de invitado a Arak Pacha, va a estar con nosotros en conversación aquí con su discografía, son varios años de estar en la música andina, uno de los grupos íconos de la música andina en Santiago y en el área metropolitana y especialmente en Chile, porque tienen muchas posibilidades, han viajado, han ido a distintos lugares. Bueno, de eso, todo eso lo vamos a conocer la próxima semana aquí en conversación en Los Guerreros del Arcoíris. Nos vamos ya yendo, pero vamos a irnos porque la semana pasada estuvimos bromeando aquí con el Seba. Te paso el micrófono, Seba, para que sigamos bromeando. Porque el Seba quería que pusiéramos al peruano y ahí teníamos una controversia a qué cantante peruano poníamos. Entonces, bueno, tomamos la decisión hoy día de terminar con ese que la semana pasada lo dejamos ahí a media. Williams Luna, para todos los romanticones. Oye, también les quiero desear en este sábado, porque se está repitiendo el programa, po. Entonces la gente dirá, no, queremos que la verdad se repite. El miércoles, cuando los quieran escuchar en vivo y en directo el miércoles, y cuando los quieran escuchar repetidamente, es el sábado. Como oye, pero almuerzo sale, ¿no? Como sí, como a las dos, más o menos. Oye, pero antes de irme tengo que dar un comunicado que me dejó mi compadre Paredes, que dice, buenas tardes, tal como se ha informado en las redes de nuestra organización, mañana jueves 15 de junio se realizará un webinar sobre la ley de las 40 horas, donde el subsecretario del Trabajo será el relator. Esta actividad comenzará a las 10 de la mañana con la palabra de nuestro presidente nacional de la ANEF, José Pérez de Bellí. Y bueno, hay una dirección, así que, pero no se las puedo mandar, pues si no se va, ¿cómo puedo mandarle esto? Para que ustedes puedan seguir esta actividad. Pero por lo menos aquí, o si no, se comunican con Carlito, que sabe mucho más de esto. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles. Y decirle y recordarle que todo este programa fue en homenaje a la gente de la salud. Ya, a esa gente agredida muchas veces, ¿sí? Agredida muchas veces, últimamente muchas veces. Una gran falta de respeto del pueblo chileno hacia sus propios compatriotas que están para salvar vidas. ¿Ya? Yo ahí me la juego porque fui muchos años funcionario del Hospital Sodero del Río. Y muchas cosas se tejen y se dicen de la salud, pero no son los funcionarios, hagamos la diferencia. Ellos están ahí en su trabajo como profesionales para salvar vidas. Y hay que respetarse, porque muchas veces todos los seres humanos vamos al hospital cuando ya no tenemos nada que hacer y le echamos la culpa al médico cuando ellos no tienen la culpa. Nosotros tenemos que cuidarnos. Y ustedes, les vuelvo a repetir, cuiden a los niños, sobre todo a los niños infantes. Cuídenlos mucho, no los saquen al frío, no que vaya a salir el sol, saquémoslo al sol, no les puede hacer mal. Esperen su tiempo, ya vendrá el tiempo, ya pasará septiembre, los niños tendrán 6 meses, 8 meses, 1 año, y ya van a poder sacarlo, pero ahora cuídenlo, guárdenlo, ya, porque es tan triste ver un angelito que está recién viviendo que parta. No le cortemos la vida, no seamos irresponsables, ya. La autoridades están haciendo todo lo posible. Ya, en lo personal, quiero contarles que acá en Puente Alto, el alcalde junto al consejo ha determinado 3 ambulancias para ir a de atención a las casas, a ver enfermos. Ojalá se repitiese en todas las municipalidades. Yo sé que muchas están faltos de esta movilización, pero hagan un esfuerzo, porque tenemos que cruzar el umbral del invierno, que todavía no lo cruzamos. No es el pic de todas estas enfermedades respiratorias, que la culpa la tenemos todos, que quede claro, todos, porque todos contaminamos de alguna o de otra manera. Si tuviéramos más conciencia, no estaríamos pasando estas vicisitudes, porque no tenemos la culpa tampoco. Entiendan que a nosotros no, los conquistadores o los usurpadores hicieron la capital de Santiago en un lugar donde en invierno se almacena el smog, no tiene respiración, y por ende vamos a tener smog todo el invierno hasta septiembre. Así que tenemos que pasar esta poca ventilación que tenemos y esta escasa agua, que ojalá llegue pronto, porque eso va a matar a muchos virus y muchas cosas que están pasando cosas. Ya tuvimos hace poquito una plaga de chinches del arce en muchas plazas por traer árboles no nativos, eso también culpa del hombre. Y ahora hoy día en Estados Unidos, en un estado de Estados Unidos que es donde hace mucha calor, grillos, miles de grillos. Entonces la tierra está cobrando también, porque hemos sido irresponsables con ella, con la Pachamama. Bueno, se nos acerca también el Machacamara, muchas actividades, así que la próxima semana vamos a partir el programa dando todas las actividades. Mándenlo las actividades al Facebook de Programa Guerrero del Arcoíris para poder difundirle todas sus actividades de Machacamara y todos los conciertos de todos los grupos. Este espacio es de todos ustedes. Nos despedimos. Te dejo los micrófonos, Seba, para que te despidáis. Bueno, nada, agradecer a la gente que nos saluda, que nos escucha, que nos manda su cariño a través del Facebook, y también a la gente que nos escucha y nos sigue toda la semana. Y bueno, sí, pues se acerca un tiempo bien bonito. Ojalá que las cosas mejoren y bueno, haya más conciencia. Sí, pues no, y por los niños que sufren también, bueno. El frío yo creo que ha sido siempre el mismo. Yo creo que las circunstancias van cambiando o no cambian. Es así. No, es que la gente no entiende tampoco que la mala ley que hay de migrantes sobrepobló Santiago. Y bueno, hay muchas regiones. Entonces hay una sobrepoblación, que los hospitales colapsan, a la brevedad colapsan. Así que pónganse a pensar también. Yo sé que es difícil, y que cuando uno está en el hospital quisiera que lo atendieran al tiro, pero no estamos todavía, estamos años luces de eso. Piensen que muchos presidentes han ido a poner piedras para que se hagan hospitales, y los hospitales se han demorado más que... Ya la piedra se ha deshecho, y después lo inauguran y quedan mal hechos. A la primera lluvia se llueven todos. O sea, es el colmo de las cosas que pasan en este país. Bueno, pero nosotros vamos por lo positivo y les quisimos entregar un homenaje a la gente de la salud esta noche, sí, esta tarde. Para todos los que trabajan en los distintos SAP, sí, de nuestra comuna, las postas rurales. Postas rurales son unas que hacen un trabajo muy hermoso. Es más difícil. Porque todavía ahí no llega nada. Entonces el paramédico, el TEC, es el doctor. Hay uno solo. Así que para ese personaje, ese héroe, ese chileno héroe anónimo, va el saludo también esta noche. Y para todos ellos, para toda la gente que le sirve al país, de alguna o de otra manera. Nos vamos contentos, felices de haber estado con ustedes y haberles podido entregar un programa entretenido y de conversación. Nos encontramos el próximo semana con Arak Pacha, aquí en vivo y en directo con los guerreros del arco iris. Toda la fuerza del sol para ustedes. Dejamos a William Luna del Perú, ¿ya? Con Niña Chay. Para todas las niñas Chay, de todo que les gusta la música andina, para todos ellos. Nos vemos el próximo miércoles, no se olviden, a las 20 horas, Guerreros del Arcoíris. Para ustedes, Jayaya, Jayaya, Jayaya. mentías, si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía, niña Chay, dejaste mi alma herida, niña Chay, por tus mentiras, niña Chay, dijiste que volverías, niña Chay. Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía, niña Chay, tú sabes cuánto te quiero, niña Chay, cuánto te amo, niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay.